en México con los dirigidos de Marcelo Bielsa, partido preparatorio para lo que va a ser en definitiva el desempeño de nuestros connacionales allá en Sudáfrica 2010. Invitados para el día de hoy, el alcalde de la comuna de Zapallar, candidato a presidente distrital de Renovación Nacional, don Nicolás Cox Urrejola, y don Manuel Cifuente, candidato a la reelección de presidente comunal de Renovación Nacional. ¿Estoy bien, no? Está bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Oye, démosle, cariñoso saludo a los chilenos y démosle ánimo y fuerza. Pero no se preocupe. Para que podamos en el Estadio Azteca. Ahí, sí, la gente que le interesa también la política trabaja o escucha y ve a dos bandas. Así que. Bueno, característica de este país. ¿Cómo están las cosas en la comuna de Zapallar, don Nicolás? Bien, muy bien. Esta semana terminé el miércoles, jueves y viernes con cuentas públicas de la gestión del año 2009. La hice en Catapilco el miércoles, el jueves en Cachagua y el viernes en Zapallar. Informándole a la gente, participando. Parece que usted, uno de los pocos, me imagino yo, que da cuentas públicas también en las localidades, porque Lo que pasa, mira, me da la impresión que es el único. Mira, lo que pasa es que efectivamente nuestras localidades son disímiles, no solo físicamente, sino que también las características de un Catapilco son muy distintas en su gente y en sus necesidades a las características que puede tener la costa. Entonces, en vez de estar transportando mucha gente, yo prefiero con mi equipo municipal constituirme, como ha sido todo el año, digamos, estamos constituidos en las localidades, y constituirme en cada una de esas localidades e informarles a ellos de la marcha general del municipio y de las cosas en particular que le atañen a la localidad de Catapilco. Los alcantarillados, las plazas, las iluminaciones, la red de vial, en fin. Así que hemos terminado una semana bastante agitada. El tema educación, que ha sido como uno de los más emblemáticos. Bueno, esos son los temas generales, ¿no es cierto? La educación de la comuna, la salud de la comuna, el problema de vivienda de la comuna. Esos son problemas que atañen a toda la comuna. Pero en lo que es proyecto, en lo que es obra, en lo que es solución a los problemas específicos, son distintos en cada una de las localidades. Y esos problemas, ¿dónde se focalizan y de qué manera se atacan en la comuna de Zapallar? Mira, a ver, hemos creado en la comuna de Zapallar oficinas que atienden particularmente el problema. Entonces hemos creado la Dirección de Desarrollo Comunitario, y la Dirección de Desarrollo Comunitario, bajo su área, está el tema social y está el tema vivienda. Por lo tanto, ahí hay un segmento claro y definido. También se creó el año 2009 la oficina municipal en Catapilco, que está dotada de todos los profesionales que debieran solucionar todos los problemas de la localidad. Es muy importante eso, porque eso significa estar junto a la gente y solucionar los problemas de una manera más rápida. Los profesionales que están en la oficina de Catapilco tienen todos los méritos para ser una municipalidad, una delegación municipal. Está compuesto por asistentes sociales, hay abogados, hay arquitectos, por lo tanto, los problemas de obra, los problemas de sociales propiamente tal, los problemas judiciales, bueno, ahí los solucionamos. Bueno, usted es militante de Renovación Nacional. Sí, señor, a honor lo tengo. Y finalmente triunfa Sebastián Piñera. Usted estuvo acá justamente con motivo del programa que hicimos sobre la ayuda y la reconstrucción de las zonas que están sufriendo aún las consecuencias del terremoto del 27 de febrero. ¿Cómo ha estado el proceso ya a esta altura? Que algunos dicen comienza a normalizarse. Escuchábamos a Marco Enrique, que estaba muy contento, que temas que él había puesto en campaña lo haya tomado también el propio presidente Piñera. En el tema del distrito, en materia de posicionar también a la gente de su sector, más aún cuando se perdieron tantas comunas, las alcaldías de las comunas de La Ligua, de La Calera, Puchuncaví, Quintero, y como si fuera poco, pierde la diputación el representante parlamentario, Alfonso Vargas. Mira, ¿cuál es la evaluación? Yo ¿qué hacen ustedes? Me gustaría, porque en este hay dos temas en esta pregunta. Sí, hay dos temas centrales. Partamos por el más inmediato, ¿ya? A mí me parece que Sebastián Piñera fue presidente, fue elegido presidente por los chilenos y fue elegido presidente no para administrar programas de algunos otros candidatos que se le haya ocurrido modificar el accionar, sino que fue elegido presidente porque él presentó un programa que los chilenos le creyeron y está cumpliendo con ese programa. Ese programa se vio indudablemente muy suspendido, por así decirlo, con este terremoto tan grande, lamentable terremoto del 27 de febrero, que no sé en el ranking de los terremotos, pero me parece que es el quinto a nivel mundial. Por lo tanto, no es menor. Eso, un terremoto antes, 10 días antes de iniciar su mandato, por lo tanto, altera enormemente el proceso de instalación del gobierno. Pero yo creo que se ha actuado con la seriedad y responsabilidad que lo ha hecho Sebastián Piñera y su ministro. Me parece que se ha actuado muy bien. Y hoy día el gobierno propiamente tal está instalado en los problemas del país más allá del terremoto. Y en eso, solución de problemas, yo creo que está actuando como debe actuar. Hace dos días leíamos en un diario, me parece que salió, una historia de los proyectos de gobierno que se han mandado en los primeros 30 días de gobierno los presidentes al Congreso. Y me parece que de los últimos presidentes, Sebastián Piñera, el gobierno de Sebastián Piñera es el que ha mandado más progreso, más proyectos al Congreso, más que la presidenta Bachelet, más que Ricardo Lagos y más que Eduardo Frei. Me parece que Elwin fue el más trabajólico en ese minuto. Bueno, me parece bien. Y el partido yo creo que está bastante posesionado en la tarea de que somos gobierno y que debemos trabajar para el bien de la gente. Y en eso he tomado mi compromiso de poderme presentar y ojalá liderar un proceso de cambio a nivel digital en nuestro partido. ¿A partir de todos los electorales? Yo creo, y muy sinceramente, Hernán, que el partido que yo soy antiguo militante de Renovación Nacional, pero en esto de la política contingente estoy partiendo recién el año 2004. Fines del 2004, cuando hago la campaña para ser elegido alcalde el año 2004, visitaba yo comunas que eran lideradas por Renovación Nacional. Petorca era liderada por Renovación Nacional. La Ligua, ¿no es cierto? Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Calera, también Hijuela, porque el alcalde fue de Renovación Nacional hasta su lamentable fallecimiento, digamos. Teníamos diputado y senador, y yo soy un convencido, pero totalmente convencido, que nos fuimos durmiendo en los laureles, ¿ya? Y eso hizo que el electorado en general no estuviera enchufado, por decirlo de una manera así más vulgar, enchufado en las políticas de Renovación Nacional. Nos fuimos desviando un distrito que nos reuníamos pocas veces, ¿ya? Un distrito que no tuvimos una participación, un distrito que nunca hemos sido convocados a votaciones así tan hoy día tan participativa como lo estamos haciendo. Nos acompaña, y tú lo presentaste, ¿no es cierto?, Manuel Cifuentes, Bueno, que es el presidente actual de Renovación Nacional en La Ligua. Pero yo lo he convocado a Manuel que participe en nuestra lista, porque uno de los programas que tenemos, el programa principal que tengo yo como distrito de Renovación Nacional, es que la comisión directiva distrital esté compuesta por personas de todas las comunas. Y de hecho, nosotros vamos con distrito, con la comisión distrital, está representada Quillota, está representada La Ligua, está representada Calera, está representada Quintero, ¿no es cierto? Bueno, y todos los demás comunas partícipes de Renovación Nacional en este distrito van a tener su representación en los consejos nacionales, consejos regionales y consejos nacionales. Debemos abrir el partido, debemos convocar gente, debemos ser un partido inclusivo, un partido participativo, un partido generoso, y no un partido que para las únicas veces que nos juntamos es para tratar de nombrar candidatos y que se nombran adentro de un escritorio, en una pieza, ¿no es cierto?, con un escritorio en que lo conforman dos o tres personas. La verdad es que yo aspiro a poder dirigir un distrito en que los militantes de Renovación Nacional sean permanentemente partícipes de las decisiones que toma el partido. Manuel, ya de alguna manera lo esbozó don Nicolás Cox respecto a las causas que podrían haber provocado toda esta pérdida de comunas emblemáticas y la propia diputación. No eran convocados, no habían elecciones, nos imaginamos que dos o tres personas, como él señala, entre cuatro paredes, hacía la política en el distrito. ¿Qué cambios? ¿Y de qué manera se va a producir este proceso de renovación en el propio partido de Renovación Nacional? Lo primero que tenemos que hacer, Hernán, es que la base sienta esa participación. Yo creo que tenemos antiguos militantes de Renovación Nacional que estamos conformando esta lista en la comuna de La Ligua, y queremos que las decisiones se tomen desde la base. Es súper importante para la permanencia en el tiempo del Partido de Renovación Nacional que sea capaz de no personalizar el partido. El partido de repente ha cometido esos errores, que se ha personalizado en Calera, se ha personalizado en distintos lugares, se personalizó en La Ligua. Entonces eso lo llevó a un quiebre sistemático, y no es de extrañarse cuando perdimos al diputado. Si ya habíamos perdido muchos concejales, habíamos perdido muchos alcaldes. Entonces la base en política, nosotros lo sabemos, son los alcaldes y los concejales para el diputado. Y al parecer es un problema que cruza a todos los partidos, esa excesiva personalización de la cual sufren quienes viven o están alrededor del diputado, alrededor del senador, en fin. Y bueno, ¿y qué pasa? Y algo que observadores, sí, el resto. Y no es algo que nos pasó a nosotros también. Tenemos muchos ejemplos de quienes se han ido como independientes creyendo que tienen los votos y después resulta que no salen elegidos. Entonces, el tema es que, ¿por qué? Porque se personalizan los partidos y no las ideas. Y aquí tiene que ser un tema de ideas, un tema de cómo vemos nuestra sociedad. Y por eso que yo quiero en esta oportunidad ser más visible, como porque todo el mundo sabe que Manuel Cifuentes es de Renovación Nacional, pero no lo ven en la radio, no lo ven en la prensa. No, pero hoy día yo quiero salir, quiero invitar a mis amigos que son militantes de Renovación Nacional a participar en esta elección interna abierta, que pretendemos hacerla un día completo, lo que dice las bases del partido, que el día 12 de junio, hacer las elecciones desde la mañana hasta la tarde, desde las 8 de la mañana a las 18 horas, poder conformar y presentar la lista comunal ahora el martes 18. Puede decir ya que, señores, esta es nuestra lista. Y si hay otra lista comunal, bienvenido sea. O si alguien quiere integrarse a nuestra lista, también bienvenido sea. O sea, lo que queremos aquí es dejar de ser un partido de personas con nombre y apellido. Somos parte de Renovación Nacional. Nosotros somos parte. Y Joaquín Godoy esbozó algo que también se había de alguna manera señalado al interior de la Concertación, estas dos almas, y él también lo graficó señalando que al interior de la Alianza también habían dos almas. ¿Cómo podemos definir y diferenciar estas dos almas al interior de la Alianza cuando vemos propuestas como el voto, la inscripción automática, en fin, que cualquiera podría pensar que son demandas de la propia Concertación, o los discursos se entrecruzan hoy en día en el postmodernismo, donde no el 100% no es bueno y el 100% no es malo, sino que hay un entrecruce de ideas? A ver, yo tengo, Hernán, algunas consultas que hacer. Indudablemente, la Alianza, deben haber dos almas, porque la Alianza, que es una alianza electoral, ¿verdad?, está compuesta por dos partidos políticos. Los partidos políticos son independientes el uno al otro. Se eligen autoridades independientes y tienen razón de ser distinta. Tenemos un ideario distinto. Entonces, no me preocupa que existan dos almas. Ahora, estas dos almas, sí, se juntaron, ¿no es cierto?, en una alianza electoral y se apoyó al mejor hombre que tenía esta alianza, que era Sebastián Piñera, que era un miembro de nuestro partido. Por lo tanto, que existan, que se diga que hay dos almas, sí, sí, existen, y es natural que existan. ¿Estamos hablando de un sector más progresista y otro más conservador? No, hay un o hay conservadores un ideario, en todas partes y progresistas en todas partes. Exactamente, y además el progresismo, sí, yo creo que... Lo que es la lista distrital, don Nicolás está con gente que es conservadora y yo personalmente soy más liberal. Hernán, no soy un conservador. Yo soy Renovación Nacional toda mi vida. He sido bastante crítico. No reniego que en el partido existan conservadores. Tampoco es desconocimiento de que en el partido resisten... conviven con un liberalismo. Yo económicamente soy bastante liberal, y si ser católico y si ser dedicado a la vocación de servicio es ser conservador, bueno, soy conservador, pero no me defino como un conservador, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en algunos temas específicos donde los socios saltaron inmediatamente porque rompieron un mito en relación a al alza o ser partidario de aplicar o no aplicar impuestos que estaba contemplado, por ejemplo, en el programa de Marco Enrique, y que no lo había contemplado Sebastián Piñera, ni menos Eduardo Frei. Eduardo Frei en ningún caso, en ningún momento planteó ese tema, salvo Elwin al comienzo y al inicio del ejercicio de los programas. Está bien, aun cuando ahora digan que es temporal... Pero yo creo que me gustaría definir y separar algunas cosas. Si el presidente Sebastián Piñera y su equipo de gobierno, al cual lo respaldo absolutamente, y no tengo ninguna duda de que se trata de un hombre y de un equipo de gobierno que va a ser notable para Chile, pero independiente de eso, no hubiéramos tenido en este país un terremoto como el que tuvimos, yo pondría en duda si efectivamente nosotros habríamos presentado o el presidente habría presentado una modificación tributaria a los 20 días o al mes de gobierno, a lo mejor estando al interior de la moneda, y depende de la crisis internacional y dependía de una cantidad de cosas, a lo mejor durante su gobierno existía una modificación tributaria. El terremoto hizo variar muchas cosas, ¿ya? Entonces, en la campaña, efectivamente, Marco Enrique propuso, ¿no es cierto?, una alza tributaria. Otros propusieron más Estado. Otros propusieron aumentar el royalty, ¿no es cierto? Bueno, pero vino el terremoto. Se asume en marzo, ¿no es cierto?, y hay que trabajar obligatoriamente para reconstruir Chile en un terremoto que tiene consecuencias lamentables de X cantidad de vidas, digamos, que es muy lamentable, pero también tiene consecuencias serias desde el punto de vista económico. Y la reconstrucción es prioridad hoy día en Chile. De todas maneras, no lo entienda, ¿sí? Entonces, hoy día se da la paradoja de que para solucionar el problema que estamos afectos, ¿no es cierto?, con esta reconstrucción de Chile que es prioritario, bueno, subimos los impuestos. Y ahí aparece, Marco, que había propuesto subir los impuestos anteriormente, y dice, oiga, felicito al señor Piñera porque me está haciendo caso de lo que yo propuse. Yo es una manera de así es, pero el tema. Resulta interesante de todas maneras ver cómo se rompe la ortodoxia, porque claramente el presidente, si mal no recuerdo, la Sofofa, pronunció la famosa frase, amamos al lago, digamos. Claramente un socialista aplicaba políticas neoliberales. Y hoy día vemos cómo, comillas, un gobierno de derecha aplica políticas que van en contra de sus propios supuestos principios inalterables de la ortodoxia económica de derecha. Entonces, resulta interesante ese punto de vista. De acuerdo, mira, a las necesidades del país, mira, yo creo que todas las políticas, tanto económicas, sociales, van a ir de acuerdo a las necesidades que tenga el país. Y hoy día el país necesitaba urgentes recursos para el tema de la reconstrucción. Es que descoloca al adversario. Yo también, Hernán, he sido no crítico porque el tema no da mucho, ¿no? Pero no me gusta esto de separar el país entre la derecha, la izquierda, la concertación y la derecha, la concertación y los buenos y los malos, los malos y los buenos, depende de qué lado. Yo creo que la elección pasada, Hernán, nos demostró claramente de que las derechas, las izquierdas, las concertaciones, eran temas absolutamente ya que no estaban en la gente. Yo no comparto en absoluto esto del señor Tironi que dice, ¿no es cierto?, que hoy día somos oposición porque no se realizó una buena campaña. Yo creo absolutamente de que la concertación no supo, ¿ya?, ganarse el atractivo, ganarse el voto de la gente después de cuatro periodos o cuatro presidentes. No tuvo la capacidad para poder mostrarle la confianza necesaria a la gente. Y la gente votó, ¿no es cierto?, a un Sebastián Piñera que yo no puedo decir que sea de derecha. O sea, me parece que Sebastián Piñera es una persona que nace en un hogar de clase media, acomodada a lo mejor, pero de clase media, estudia profesionalmente, con méritos personales, que tiene al momento que es presidente de la República una personal fortuna, bueno, producto de su trabajo, no ha sido producto de herencia ni de tarea pública, ¿ya? Entonces, aclarado el tema de la derecha, yo creo que elecciones internas el 12 de junio. El 12 de junio. Al interior de Renovación Nacional. Sí. Si existen dos listas es porque cada lista tiene una visión distinta respecto a cómo se debe dirigir, cuáles deben ser los objetivos, hacia dónde embarcar, seguir el curso del partido. Por lo tanto, ¿qué diferencias ven ustedes en la presentación de ambas listas al interior de Renovación Nacional? Todos son de Renovación Nacional, entonces no habrían dos listas. Mira, yo no quiero ponerme en el análisis de la otra lista. Yo lo que quiero enfatizar es qué pienso yo como presidente, qué piensa nuestra lista. Y nuestra lista piensa lo que partí diciendo. Yo creo que nuestro partido es absolutamente necesario que lo abramos, que convidemos gente, que invitemos gente que sea militante y hacer participar al militante. El militante debe participar en NAN, y esto lo digo pero enfáticamente, y mi compromiso, y lo le he pedido que los compromisos de los presidentes que van a las presidencias comunales, ¿no es cierto?, los militantes deben participar activamente en los partidos. Debemos tener sedes, ¿ya? Porque hoy día no tenemos sedes, entre otras cosas, digamos, ¿ya? O sea, la sede distrital de Andrea Molina es de Andrea Molina, digamos, que se inaugura ahí en la calle Manuel Mon. Pero nosotros en Renovación Nacional, ¿no es cierto?, no tenemos sede. Entonces, hemos conversado con la senadora para que en conjunto podamos, ¿no es cierto?, analizar la posibilidad de tener sede. Y mi propuesta a la senadora, ¿no es cierto?, y al partido general, es tener en el Distrito 10 tres sedes. ¿Ya? Me parece que La Ligua, como centro de gobierno de la provincia de Petorca, debe tener una sede. Quintero me parece que también debe tener una sede, porque Quintero está ahí en un sector cerca de Puchuncaví, que también, con Puchuncaví al lado, digamos, que los dos comunas se potencian en este sentido. Y la tercera, Quillota. Quillota es el centro del Distrito 10, ¿no es cierto?, con Hijuelas, con Nogales, con La Cruz, con Calera, ¿ya? Desde ahí, desde esas sedes, vamos a llamar a todas las personas que estén de acuerdo con nuestro ideario y hacerla participar en el partido. Y estas personas que participen en las comunales van a ser lo que en conjunto con la autoridad distrital, lo que en conjunto con los CORE, si algún día esperamos seguir manteniendo CORE, digamos, ¿no es cierto? Y en conjunto con los parlamentarios, oiga, debiéramos proponerle al gobierno, al intendente, y ser un apoyo para estos funcionarios que tienen la misión, no solo de Renovación Nacional. Yo no hago esto porque usted es intendente, el señor Celis, don Raúl Celis, un brillante abogado de Renovación Nacional. Lo hago con el intendente que sea. Y si el día de mañana, ¿no es cierto?, pierde Renovación Nacional, que no creo, pero pierde la intendencia, bueno, oiga, cooperemos de Renovación Nacional con el gobierno, o con el gobierno que esté, en la medida que... Las propias autoridades de la Concertación consideran a Nicolás Cox como una de las personas que tuvo una relación muy fluida a nivel de gobierno, a nivel provincial, regional, en fin, y eso lo están destacando constantemente. Manuel, ¿cuáles son las prácticas políticas que ustedes consideran que hay que erradicar de Renovación Nacional? Que me imagino yo están presentes en la mayoría de los partidos. Sí, yo creo que esto no es solo de Renovación Nacional, de todos los partidos, pero la medida en que la gente, el militante, hoy día estamos convocando a militantes porque vienen las elecciones internas, pero ya nosotros a partir del 12 de junio queremos partir a trabajar con todo aquel que se sienta simpatizante afín con nuestra idea. Si hoy día estamos solamente abocados al tema de las internas, porque pueden votar solamente los militantes que inscritos antes del 28 de febrero. Entonces, por esa razón no hemos hecho un llamado ampliado. Pero yo creo que en el fondo lo que porque, creo... digámoslo, si bien se personalizó en La Ligua o en varias comunas, no es menos cierto que quien encarnaba el 35% de los votos aquí a nivel comunal y que lo mantuvo a través del tiempo fue Juan Ibacache. Por lo tanto, se podrá... Renovación Nacional de alguna manera desconocer todo ese capital electoral y de apoyo que él tuvo. Yo quiero intervenir aquí porque no quiero dar por ningún motivo, Hernán, por ningún motivo aquí la sensación de que estamos contra alguna persona o queremos echarle la culpa a alguien definido de la problemática de Renovación Nacional. Yo a tu pregunta de cuáles son las prácticas que hay que erradicar en Renovación Nacional, yo creo que la primera práctica que hay que erradicar es el secretismo con que ha actuado Renovación Nacional en este distrito. La personalización también, porque lo usted... Por eso, el secretismo, la poca participación, todas las cosas en secreto, los candidatos a distintas cosas se nombraban en una pieza, ya en reunión de 3, 4, 5 personas, y eso no puede ser. yo le soy y usted, Hernán, conoce, porque usted es un hombre que está en esto, y a propósito te felicito por los 20 años del programa, que creo que está el último domingo de mayo. El último domingo de mayo. Sí, espero, ahí estaremos felicitando, ahí estaremos felicitándote. Ese día te voy a traer una empanadita para que festejemos aquí. Oye, no, lo que te quería decir es que tú has sido testigo, ¿no es cierto?, de este secretismo, sin ir más lejos, en mi situación personal, aquí en el mes de octubre del año 2007, vino el presidente de Renovación Nacional y nombró, en octubre, por ahí, y nombra a los candidatos, lo que a juicio de él, con el senador y el diputado presente, los candidatos a alcaldes que Renovación Nacional estaría nombrando las comunas. 5 meses después, ¿verdad?, existían miembros de Renovación Nacional que andaban proponiendo otro sistema. Yo participo de las primarias. Creo que las primarias son fundamentales en la elección de los candidatos. ¿Como okay, consejeros regionales, por ejemplo? Sí. No, mira, elecciones abiertas que vienen. A ver, ese es otro tema. Yeah. Pero lo que no participo es que pongamos cualquier persona en las primarias. O sea, aquí hay que tener claro, ¿no es cierto?, que esto es un mérito que te nombren. ¿Ya? Nosotros buscamos con Manuel y con los demás presidentes comunales que llegar a ser candidato en Renovación Nacional tiene que ser una persona cuyos méritos sean reconocidos por toda esta comunidad de Renovación Nacional. Entonces, el secretismo, ¿ya?, es fundamental. Respecto al proyecto de ley, que entre las cosas que se trata, esta elección popular de los consejeros regionales. A mí me parece que los consejeros regionales tienen una importantísima labor, pero es una labor técnica. ¿Ya? Y tengo, si bien es cierto, me encanta que la gente participe, que la gente vote y que sea una elección más, lo que no me parece... Tiene sus riesgos, dice usted. Tiene riesgo. Tiene riesgo porque toda elección tiene un componente político. Y no vaya a hacer cosa que la filosofía de un consejero regional, que tiene que ser una persona eminentemente técnica, ¿ya?, pueda ser perjudicada esa filosofía con una solo participación política. Los consejeros regionales de la provincia de Petorca tienen importantísima labor que hacer, pero tienen importantísima labor que hacer en toda la provincia de Petorca. Entonces, deben estar preocupados, ¿no es cierto?, del alcantarillado de la comuna de Petorca, a lo mismo que el alcantarillado de Catapilco o el alcantarillado de Puyalli o el sistema eléctrico aquí. Cuando solo nos vamos eligiendo, ¿no es cierto?, políticos, nos podemos encontrar que las comunas dentro de la provincia de Petorca, que tienen mayor votación, Ese es uno de los graves riesgos que se puede enfrentar. Ahora, yo creo que este es un proyecto, y por lo tanto, ingresado al Congreso, ¿no es cierto?, el Congreso sabrá perfectamente suprimir o resguardar. Los harán los recortes respectivos para evitar también que se produzcan conflictos dentro de del intereses, quehacer de intereses políticos electorales, digamos. Lo que usted está planteando ya evidencia un riesgo mayor, que los recursos y los proyectos sean apoyados en aquellas comunas que tengan más electores. De repente un core con un porcentaje alto de votación queda a las puertas de ser candidato a diputado. ¿Y qué pasa con la estructura partidista? ¿Qué pasa con el diputado? Bueno, yo creo que en el Congreso es importante que se haya presentado el anteproyecto o el proyecto. En el Congreso se discutirán, se analizarán, y yo tengo confianza, honestamente tengo confianza en nuestro poder legislativo de que estas cosas se van a solucionar. ¿Ya? Así que Manuel, la Concertación siempre ha explicado la derrota, señalando de que no ganó Sebastián Piñera, perdió la Concertación. En La Ligua y en Calera y en las comunas ganaron los, entre comillas, adversarios políticos, o la perdieron ustedes. Y igual cosa en el distrito. ¿La perdieron ustedes o la ganó Andrea Molina? Mira, en el caso de nosotros estamos viendo primero un tema. El tema respecto a hemos estado analizando en este rato el tema de por qué Renovación Nacional bajó su cantidad de alcaldes, su cantidad de concejales, y ahí está la respuesta. O sea, no podemos decir que perdimos nosotros, si nosotros perdimos porque no fuimos haciendo un trabajo desde las bases. Y cuando vinimos a reaccionar era demasiado tarde. Y ahí también está la explicación de Molina. O sea, la diputada Molina ganó en buena usó una estrategia, se apoyó en la misma estrategia que usó todos, que usábamos nosotros, y dejó de despersonalizar su campaña. La campaña, cuando se personalizó la nuestra, perdimos. Bueno, recordemos que también en un momento determinado se baja al primer candidato de la UDI, Ramírez, el joven representante de la Unión Demócrata Independiente, porque las encuestas claramente no lo favorecían. Y ahí la UDI saca esa cartita bajo la manga y, bueno, se posiciona, mira, en el distrito. Yo creo que ustedes tendrán, oye, objetivo recuperarlo. Yo creo, de todas maneras. Mira, yo creo que siempre el objetivo está ser autoridad, ¿no es cierto? Pero no quiero, yo no quiero caer en este cuento de que nosotros perdimos la elección y no la ganó la Andrea Molina. Yo creo que la Andrea Molina la ganó. Sí. Y la ganó bien, ¿ya? Y la felicito, ¿ya? Porque la ganó, ¿ya? Ahora, Alfonso Vargas, nuestro candidato, por el cual trabajé mucho, ¿ya? Y si ustedes se fijan en los resultados de las elecciones, por su comuna. Yo respondo por mi comuna. Oye, yo respondo por mi comuna. Y en mi comuna, los resultados de Alfonso Vargas, los resultados de la Lili Pérez y los resultados de Sebastián Piñera ratifican que en la comuna de Zapallar, ¿no es cierto?, trabajamos por nuestro partido. Y eso no hay discusión, ¿ya? Eso también se plantea al interior de esta competencia electoral, el nivel de compromiso y responsabilidad para enfrentar una elección como fue la del presidencial, parlamentaria. No, mira, yo no me quiero plantear como un éxito, ¿ya? Pero sí quiero decirle a todo el mundo, ¿no es cierto?, que quería ratificar lo que te acabo de decir. La Andrea Molina ganó y ganó bien. Alfonso Vargas, por el cual luché, ¿no es cierto?, y ahí están los resultados de mi comuna, y por eso quise decir, por el cual luché, fue ganado por la Andrea Molina. No que Alfonso Vargas perdió y minimizar el triunfo de la Andrea Molina. A la Andrea Molina ganó, y ganó bien. Ahora, que tengamos una meta de poder recuperar la diputación está dentro de lo que es absolutamente lícito en estas luchas partidarias que sí se dan, ¿ya? Ahora, quería corregir un poco el tema, porque esta disminución de alcaldes es muy real, lo que dice Manuel. No me parece que sea real en los concejales. Los concejales, yo creo que nosotros tenemos un buen número de concejales, ¿ya? Pero los concejales son importantes. Las elecciones muchas veces se miden por los concejales, los partidos políticos se miden en la elección de concejales, porque no hay una elección en que tú digas exactamente qué es mi partido político, qué porcentaje tengo. Entonces se ha usado que la elección de concejales sea el parámetro, ¿ya? En concejales nos ha ido bien, pero hay que considerar que en Zapallar y en Papudo, donde solo hay 10.000 votantes entre las dos comunas, a nivel comunal, ¿no es cierto? Bueno, hay 6 concejales de los 20 que tenemos en el distrito. Por lo tanto, eso es lo que yo me refiero cuando... Ya, claro. Entonces, en las comunas grandes, en las comunas, no vamos a decir importantes, porque todas las comunas son importantes, pero las comunas que tienen más electores, no hemos sabido sacar la cantidad de concejales ni alcaldes que le corresponde al partido. Bueno, ahí son datos objetivos, datos duros, que avalan lo que ha sido la administración de Nicolás Cox en Zapallar, la reelección el porcentaje fue claramente superior, fue mayor, y eso indica indiscutiblemente cualquier cuestionamiento en esa materia. Finalmente, bueno, la provincia sufre problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo, de regadío, de conectividad, infraestructura hospitalaria, etcétera. ¿Existe una carta de navegación en la provincia de Petorca, en la cual ustedes estén participando, con miras a atacar estos problemas estructurales, o sencillamente la Unión Demócrata Independiente con su gobernador son los que están llevando a cabo esta tarea? Mira, desde mi posición, yo como alcalde de Zapallar, trabajé muy de la mano con el ex gobernador, con el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque creo y pienso que en la medida que tengamos un buen gobierno provincial, vamos a tener un buen gobierno comunal, y mientras tengamos un buen gobierno comunal, vamos a estar todos más contentos y nos va a ir mejor. Puse a disposición del gobierno provincial y del gobierno regional todas mis capacidades. He puesto a disposición los funcionarios municipales y estoy realmente tratando de ayudar en lo máximo. Y si no existe esta carta de navegación, estoy totalmente dispuesto a asistir a la convocatoria, ¿no es cierto?, que nos debiera hacer el señor gobernador para poder llegar a ayudarlo en esta carta de navegación. Si tiene problema, ¿no ha sido convocado entonces? Yo no he sido convocado a una reunión especial. La única reunión que fui convocado fue a la situación de las máquinas la semana pasada. ¿Ya? A esa reunión fui, asistí, ¿no es cierto? Asistió el alcalde de Petorca, el alcalde de La Ligua, el alcalde de Cabildo, la alcaldesa de Papú se excusó y mandó un representante, ¿ya? Y a esa reunión he asistido. Pero le he dicho a él que estoy disponible para lo que él quiera en su gobierno provincial, porque creo que es lo que corresponde hacer. El gobierno provincial, buen gobierno provincial, nos ayuda a todo, nos ayuda a que podamos tener algún gobierno mejor. Y lo grande beneficiado aquí es la gente de las distintas comunas. Por eso que realmente se puede trabajar bien con quien... Lo importante es que cuando de repente existen diferencias políticas, no perdamos el norte, que es la gente que está detrás de nosotros, que es la cual se beneficia con nuestra accionar, con nuestro apoyo. Entonces no es cosa de ser tan egoísta, hay mucha gente detrás que depende, y hay que llegar a consenso, y hay que llegar a trabajar con las distintas autoridades de los distintos gobiernos de turno. Hoy día estamos dispuestos. Cuando asumió el gobernador, yo fui a saludarlo y a presentarle como RN nuestro apoyo como alianza, si estamos gobernando en conjunto. Entonces, nosotros queremos que salga lo mejor posible el gobierno provincial, porque así nos vamos a salir todos beneficiados. ¿Quiénes? Los usuarios del gobierno provincial. Lógico. Y digámoslo, usted es amigo personal del presidente. ¿Para qué estamos con...? Reunión han tenido ahí. Mira, ya, en Cachagua, son vecinos. A mí me encantaría poder que él reconozca que yo soy amigo. Me encantaría. Oye, la verdad que lo estimo mucho. Creo que se trata de un gran hombre. Creo que Chile tiene un presidente muy bien posicionado. Es un tipo de estatura realmente importante. Su familia. Pero me encantaría ser amigo personal. Soy mayor, soy de otra generación y... Sí, pero lo escucharon cuando usted propuso candidata a senadora. Sí. Lo han escuchado en varias... Me escuchan, instancias. gracias a Dios, me escuchan. Y bueno, para eso estamos. Y estamos, Hernán, abocados a poder hacer y cooperar con este gobierno chileno, porque... yo creo que a nadie le conviene que le vaya mal al gobierno. O sea, eso hay que ponerse en la cabeza. Y bueno, para eso estamos, seguiremos luchando Y te agradezco mucho. Esperar el 12 de junio. 12 de junio. A nivel comunal de La Ligua, yo te puedo decir que nadie sobra. Aquí hay una parte de la pregunta y que no la alcancé a responder bien. Creo que tuvimos gobierno exitoso de Renovación Nacional con el alcalde Juan Ibacache. Creo que nadie está de más. Creo que tenemos que sumarnos, tenemos que abrir el partido, que la base vote, que la base se sienta convocada y se sienta con poder de decisión para algunas cosas. Yo creo que en términos generales, cuando uno es militante de un partido, espera que por lo menos lo escuchen. Y bueno, estaremos informando también respecto a los horarios, locales de votación, quienes pueden participar en este evento electoral, que es una oportunidad para los militantes de Renovación Nacional que sean convocados a decir o a pedirles que elijan a quienes creen. Bueno, ahí hay una demostración de este secretismo. Si tú me preguntas hoy día dónde se va a votar, no sé, porque es responsabilidad de la actual comisión distrital. ¿Ya? Yo hoy día, mañana... Esperamos que sea un público, lugares bueno, públicos. Por eso. Entonces, ahí hay una demostración de este secretismo que digo yo que no puede existir. Muchas gracias, Hernán. Gracias a usted. Oiga, y vamos a ver si triunfa Chile. Bueno, estamos atentos. ¿Qué pasa con el marcador? 1-0 va perdiendo. Bueno, no, pero sí. Pero vamos a remontar. ¿Dónde estamos se juega, hechos para grandes cosas. Donde se juega, y me imagino que ya habrán los establecimientos educacionales, donde fórmulas para poder seguir la alternativa del partido, los partidos de la selección. De todas maneras, de todas maneras. Hacer un alto usted, una pausa ahí en sus labores también, que sí, pues cómo ha sido propuesto también por el propio Congreso Nacional, digo. Absolutamente. Oye, así que ningún problema, vamos a estar ahí. Ahora los partidos por la diferencia horaria son sumamente tempranos. Pero hay uno como a las 10 por ahí. Que... Ah, ya. Si tenemos ahí la antena satelital lista y la escuela para el partido, así que estamos más o menos ahí con nuestro traíso. Bueno, quedó pendiente un tema. Bueno, más adelante a lo mejor vamos a tener algún contacto respecto a quiénes son los que votan. Se cierra el martes 18. El 18 ya se sabe está la plantilla, el padrón electoral y los candidatos de. Sí, pero ya. Si tenemos dos listas, una lista. Inscrita a último minuto ya no. No, 28 de febrero se cerraron. Así que ahí los que alcanzaron a inscribirse hasta el 28 de febrero son los que votan. Y los que estamos de antes. ¿Hubo inscritos el último periodo? Sí, por esa razón que me motivé a participar en esto, porque vi que ahí aumentó rápidamente la lista. Así que vamos a estar pendientes de la urna cuántos llegan a votar. Ya. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes en nuestro programa en el gracias, día de hoy. Gracias, Nana. Agradecemos la sintonía gracias. De nuestros auditores y nos reencontramos el próximo domingo al mediodía. Los mandos técnicos, Alonso Olivares, en los contactos y coordinación, Bastián Cortés. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de La Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.